¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. Claro, ¿de quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Bien, ¿vos? Bien. Bien, te veo. Es igual que hoy a la mañana cuando nos despertamos. Pero la gente no estaba escuchando hoy, sí, a la mañana cuando nos despertamos. Pero es ridículo saludarse al aire cuando se comienza un programa, porque vos venís laburando, preparás el programa, en nuestro caso, más que preparar el programa juntos, venimos al aire y nos saludamos. No es ridículo. Mira, vos sabés que yo aprendí a hacer radio. Aprendí a hacer radio. Nunca aprendí a hacer radio. O sea, todavía no aprendí a hacer radio. Pero lo que aprendí a hacer radio, lo aprendí al lado tuyo. No, pero es que. Y toda la radio que hice en mi vida la hice al lado tuyo. Pero y es que no te siempre estoy... saludaste. Y yo, la verdad, que. Pero es que no te estoy. Lo asumí así. Como que, bueno, no es lo que hay. ¿Qué sé yo? Habrá que saludar, no sé. No es un cuestionamiento a tu comienzo. Es un cuestionamiento al comienzo que ya hace 13 años hacemos y nos saludamos. Bueno, no saludamos más. No nos saludamos. No saludamos más. Este es un nuevo programa de La Retaguardia. Ahí está. En nuestra temporada número. Son un montón. Bueno, hace un montón de años que hacemos esto. 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Sería decimosegunda temporada, pero yo acabo de poner decimotercera. Claro, yo sabía que vos habías hecho porque recién. Porque son 13 años. Y en el Facebook pusiste recién. Temporada, no sé 13 años. Bueno, sí, es la temporada número 13. Abril, está bien. Ah, está bien. Sí, está muy bien. Claro que abril bien. 2003, uh-huh. Arrancamos. ¿Vas a votar el sábado? Estoy indignada. ¿Por qué? Porque quiero impugnar. No se puede impugnar. Bueno, pero... Con este sistema... Bueno, es más, pero es una... Quiero una vez en la vida... Es un problema que no se puede impugnar. Decir algo sobre Verdú sin que Verdú me corrija. Que ella que siempre tan estricta, bueno, con la data que maneja. Para el lunes dijo, aquí en Sueños Posibles, charlando con Alfredo y con Irene, que... se puede impugnar el voto si vos en la boleta electrónica, para quienes nos están escuchando en Buenos Aires, si vos doblás tal cual te dan el papel, la boleta, y la metés en la urna sin pasarla por la máquina. O si la pasás por la máquina y después la rompés. O si la pasás por la máquina y después la dibujás, por ejemplo. Ver, o la tachás. O... Pará, vamos por orden. Yo estoy diciendo lo que dijo Verdú el otro día. Estoy diciendo lo que dijo Verdú el otro día. No te enojes. Si vos cerrás la boleta y la metés en el sobre, eso no es un voto impugnado, porque el conteo que se hace... Se hace a través de la máquina, y si vos no pasaste por la máquina, no votaste, digamos. Primera cuestión. O sea, eso no es un modo de impugnar, es un modo de no ir, para eso no vayas, digamos. Segunda. No, un modo de no ir, no, porque te firman la libretita, es la verdad, cosita, tenés el razón, papelito. Tenés, o sea, razón. Vas, ahí van, que alguien me explique cómo arreglan eso. Es un punto ciego en la votación. Pero no es un voto impugnado, porque en el conteo que se haga en la máquina no va a estar tu voto. Y no hay un conteo... Si vos, tracción a sangre. Si vos metés la votación, sí, puede estar, pero no es lo que se hace, se hará si es necesario, digamos. Si alguien pide, lo hace. Segunda opción que daba Verdura otro día y que nosotros también habíamos pensado, el intento de impugnar el voto. Lo pasás por la máquina, es decir, te sale la inscripción de Lustó. Voto en blanco, ponele. No, ponele Lustó. Y vos... Por las dudas voto en blanco igual. Agarrás y la rompes. Por las dudas voto en blanco igual. La rompes y lo metes, pero te van a ver. Entonces, si las autoridades de mesa quieren... Te impugnan el voto. Te impugnan el voto. No, ¿qué tienen que hacer cuando cantaste el voto? Te lo impugnan. Ay, bueno. Mirá, depende, y voy, salgo y le digo, señor, voté en blanco. Depende. Ah, impugnado. Buenísimo, es lo que quería. Depende de las autoridades de la mesa. Depende de las autoridades de la mesa. En esta ocasión, quienes quieran hacer eso tienen que votar en blanco. No hay dudas de eso. Es más, hay una campaña, me parece que bastante malintencionada, de algunos comunicadores que están diciendo ahora, no lo dicen en otros momentos, pero ahora les interesa, comunicadores kirchneristas, les interesa que la gente no vote en blanco, que vote a Lustó, pero no se animan a decir que quieren que vote a Lustó. Entonces dicen que no sirve votar en blanco porque beneficias a la primera minoría. Eso es cierto en la primera vuelta, pero en la segunda vuelta la primera minoría va a ser siempre la primera minoría, porque gana el que tiene más votos. Por lo tanto, en esta ocasión, si vos votás en blanco, votás en blanco. Y el que saque más votos va a ganar, o Rodríguez Larreta o Lustó. Bueno, nada, nosotros vamos a ir, como todos ustedes que nos están escuchando en la Ciudad de Buenos Aires, a votar, y se imaginarán qué vamos a hacer, ¿no? Está más que claro, me parece, qué es lo que vamos a hacer. La retaguardia. Un inventario de resistencias. En las últimas semanas te venimos contando un caso, tanto nosotros aquí en la radio como en la mayor parte de los medios de la Red Nacional de Medios Alternativos o en el programa de la red incluso, que tiene que ver con un juicio que se desarrolló y que terminó ayer porque intentaba aprobar una situación tan complicada como el abuso sexual de una menor por parte de su progenitor. El juicio terminó ayer y, como se intuía por cómo venía desarrollándose el juicio, el tipo fue declarado inocente. Se llama Nicolás Valerdi y ayer fue declarado inocente por la justicia. Si nos enteramos de este caso es porque hay una mamá detrás que no solo impulsó llegar a esta instancia de juicio oral y público, sino que también se movió mucho para que la cuestión se difundiera. Lo habrán visto no solo en medios alternativos, sino también en muchos de los medios tradicionales que han tomado la cuestión. Y la queremos saludar ahora, en esta instancia complicada, entiendo, a Feliciana Avilat. Feliciana, bienvenida. Estamos en La Retaguardia. Somos María Eugenia Otero y Fernando Tevere. ¿Cómo andás? Buenas noches. Gracias por llamarme. ¿Cómo va? Che, me imagino que, que debe ser un momento complicado. Sí, complicado, pero bueno, como vos bien dijiste, esa se intuía un poco, ¿no? El veredicto era bastante obvio porque, bueno, el fiscal Sirimoldi se encargó de prepararles el terreno a los jueces, a Vega, a Ciudad de Bravo y a Nocetia Chaval, para que finalmente lo absolvieran. Uh-huh. No solo eso, sino que se sumaron muchas cuestiones a hacer. También muchas cuestiones y repercusiones hoy. Sí. Pasaron cosas como, por ejemplo, la lectura del veredicto dejaron ingresar a un grupo reducido de la parte de la defensa y también de mi parte, pero de la parte de la defensa podían ser un montón y de la parte mía no. A nosotros, nos por ejemplo, antes de entrar a la sala, a uno por uno nos palparon, nos revisaron mochilas, carteras. La otra gente se estaba ubicada muy cómoda, como si estuviera en una sala de cine. Se sucedieron varias cosas un poco raras. Esta gente también, mientras esperábamos el horario, estábamos todos para las 10, ingresamos a la sala y nos dijeron que a las 2 iba a ser el veredicto. Durante toda la espera, familiares, amigos y allegados del imputado se paseaba por el tribunal como si fueran de la casa. A los compañeros y compañeras y familiares míos que estaban apoyando y haciendo el aguante, si asomábamos apenas un pelo, ya nos sacaban. Entonces digo, ¿no? Un funcionamiento un poco raro. Yo la verdad no sé qué pensar. Si me quedo con el fallo, sí. Lo dije ayer en muchos medios, lo dije a mucha gente y lo sigo sosteniendo. Se trata de un tribunal, el tribunal número 17, que es cómplice y encubridor de un pedófilo. Y esto lo afirmo. Yo entiendo que mi palabra de mamá no sirve para la justicia, nada de lo que yo diga sirve para la justicia, pero al margen de todo lo que yo escucho, vivo y veo en mi hija todos los días de mi vida, desde que ella pudo relatar estos hechos, hay pericias que confirman el abuso sexual por profesionales del Cuerpo Médico Forense, por profesionales del Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual de la Policía Federal, es una institución del Estado. El abuso fue confirmado. Vega, no sé qué, Chaval y Sudice Bravo decidieron absolverlo. Feliciana, ¿ayer se leyó solo el veredicto o se dio a conocer también los fundamentos? No, ayer solamente el veredicto. Claro. No, porque una de las cosas a establecer es, digamos, con qué fundamentos le dictan la inocencia, sobre todo teniendo en cuenta todas estas cosas que vos estás contando. Digo, tu hija, que es una niña, mintió, los peritajes están arreglados, digo, tendrá que decir algo el tribunal respecto de todas esas cosas. Yo creo que los fundamentos que van a ser el 4 de agosto, por supuesto van a seguir acompañándome, hay mucha gente que se ha contactado entre ayer y hoy, una locura de gente víctima de abuso sexual o madres protectoras, hay millones de casos y se están acercando, acompañando, porque como yo siempre digo, el juicio es por mi hija, pero es por todos y todas las niñas que fueron abusadas. Yo creo que los fundamentos los van a estar escritos por Richard Gardner. Explica, Feliciana, quién es Richard Gardner, así nuestros oyentes también entienden. Richard Gardner fue un pedófilo confeso, creador del inexistente e ilegal SAP, síndrome de alienación parental. Lo que dice este inexistente SAP es que las madres alienamos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Le cenamos la cabeza. Es decir, los convencemos de que digan y hagan cosas que nosotros queremos que digan y hagan porque tenemos odio contra su papá. Porque somos mujeres locas, despechadas, y para vengarnos de nuestras exparejas, digamos, nos metemos con nuestras hijas, con mi hija en este caso, ¿no? Me parece que acá, por supuesto, que se están vulnerando los derechos de la nena, en este caso, que ya se han vulnerado un montón de derechos de mi hija por parte de todos los integrantes del tribunal. Me parece que también, no solo en este caso preciso, sino en general, todos los funcionarios que aplican SAP, sin nombrarlo, porque saben ahora que está declarado como ilegal y antiético, entonces se cuidan, pero igual hacen alusión al SAP, y esto sigue siendo ilegal. Salgamos un poco, ¿no?, de la parte esta teórica del SAP. Yo me pongo en la cabeza de una criatura de 4 años. Son personas, no son robots, no son títeres, no son muñecos, son personas. que pueden hablar, que pueden, que sienten, que hablan, que piensan, que muy pocos son los que hablan cuando son abusados. Mi uh-huh. hija habló, fue muy valiente con 4 años, no la están escuchando. Uh-huh. Yo esto dije alguna vez en una pericia psicológica que hicieron a la nena, un psicólogo que hace alusión al SAP, sin nombrarlo, y que descarta el abuso. Y en una de las entrevistas que tuve, al mes de denunciar, yo la verdad ni siquiera conocía este síndrome ni nada, uh-huh. en un momento con toda mi desesperación, inocencia y desconocimiento del tema, le dije a este licenciado, me encantaría enterarme que yo estoy loca. Y el licenciado me miró y me dijo, perdón, ¿usted está diciendo que está loca? Dije, no, me encantaría que descubran una insanía importantísima en mí y que yo inventé todo. Ah, o sea que usted está queriendo decir que lo inventó. No, pero me encantaría. Uh-huh. A ver, entre eso estar loca, o que mi hija se ha sido abusada, por supuesto uh-huh. prefiero estar loca. Claro. Uh-huh. Lamentablemente no es el caso. Feliciana, ¿cuántos años tiene tu hija ahora? 9 años. ¿Y en estos días qué dijo y qué te dice que siente sobre esto que pasó? Bueno, fue ayer, por supuesto, les tuve que explicar lo que estaba pasando, ya estaban un poco preparadas a raíz de los alegatos del fiscal, les expliqué que la justicia no siempre es justa, más en estos casos. Y bueno, ayer les tuve que contar lo que pasó. Mi hija más chica, que tiene 7 años, me miró y me dijo con mucha inocencia, me miró y dijo, mamá, pero si los jueces están para defenderlo, para defendernos, ¿por qué le creen a él que hizo cosas feas? Uh-huh. No puedo responderle esa pregunta. Uh-huh. A ver, con total libertad, digamos, ¿no? Si tengo que decirle lo que pienso, por supuesto no puedo, porque la tengo que proteger. Pero bueno, por supuesto que les doy mensajes de esperanza. Esto recién empieza. Es muy raro decir que después de 5 años esto recién empieza. Pero bueno, es la realidad. Nos vamos a, por supuesto, ya nos vamos a tener que enfrentar a nuevos abusos, ¿no? Porque yo puedo decir que mi hija mayor fue abusada, yo como mamá aseguro que mi hija mayor fue abusada sexualmente por su progenitor en reiteradas ocasiones, y ahora afirmo que está siendo abusada por Vega, por No Se Te Achaba, el Cidice Bravo y por Sirimol. Uh-huh, claro. ¿Y cómo se maneja la situación con esta situación? ¿El padre podría volver a verla, por ejemplo? Entiendo que va a pedir la revinculación. Si bien no es lo que le importa, por lo que está difamando por las redes sociales, hicieron un grupo público, por supuesto, para que yo pueda estar mirándolo, cosa que la verdad no entro, pero bueno, me entero. Un grupo donde de lo único que se encargan es hablar de lo manipuladora que soy, tan manipuladora que manipulé a los peritos, manipulé a mi hija, estoy manipulando a los medios, bueno, una capacidad de manipulación increíble, pero él en ningún momento habla de en este grupo donde está exponiendo todo, no habla del pedido de revinculación. De todas formas, por supuesto, es lo que va a hacer, y es lo que no lo voy a permitir bajo ningún punto de vista, ni a la justicia, ni a él, ni a nadie. Uh-huh. Feliciana, no quiere verlo, no lo va a ver. Claro. Feliciana, por último, ayer en algún momento se registraron incidentes, porque me llama la atención que el tribunal haya emitido un comunicado. Uno no está acostumbrado a que los tribunales orales saquen un comunicado, y en este caso denuncian amenazas, expresiones de violencia y vituperaciones, tanto para con los 3 integrantes del tribunal como para con el fiscal Girimoldi. Sí. Sí, a mí también me sorprendió el comunicado, no sé de qué tienen miedo. Uh-huh. La verdad no sé de qué tienen miedo, si ellos creen. Digamos, lo que sucedió es lo que sucede en todos los casos en los que uno ve que una de las partes está disconforme y grita y esas cosas. A ver, soy la mamá de una niña que fue abusada sexualmente y el tribunal uh-huh. lo está absolviendo. ¿Qué pretende la justicia? ¿Qué pretende la sociedad? ¿Que yo salga, me calce mi carterita y me vaya a mi casa como si nada? Uh-huh. Están absolutamente equivocados. ¿El tribunal está esperando esto o que sigue esperando? Porque no va a suceder. Yo cuando le prometí a mi hija, el día que ella me lo contó con 4 años, que la iba a defender con uñas y dientes, lo prometí y se lo sigo prometiendo todos los días, y es lo que voy a hacer. Y no me van a parar ni muerta. Yo creo en mi hija, creo en todos los niños y niñas que dicen que fueron abusados. Uh-huh. También en este comunicado el tribunal me trata de autoritaria. Perdón, si vivimos en democracia, yo puedo también tener mis opiniones, ¿no? Uh-huh. ¿O son esos nada más quienes viven en democracia? ¿Solamente los señores togados viven en democracia? No, yo también vivo en democracia, también me puedo expresar. Situaciones de violencia, yo no, la situación de violencia que yo viví, digamos, en primera persona, cuando yo quise, una vez escuchado el veredicto, quise salir, había un cordón de policías femeninas ahí, no sé por qué, porque más que gritar y cantar y expresar nuestro repudio absoluto, la mayoría de la gente que estaba acompañando son víctimas de abuso sexual, y este cordón no me dejaba salir a mí del tribunal, no sé por qué motivo, y me empezaron a pegar codazos, y bueno, ahí se generó una situación un poco medio turbulenta, que bueno, me sacaron unos compañeros empujándome de atrás, porque no, uh-huh. me hacían presión para adentro con los codos, claro. La misma policía. No entendí por qué, simplemente quería irme. Claro, vos decías que esto recién empieza, me imagino que tiene que ver con que van a ir a otras instancias, van a presentar, ¿no? Por supuesto, sí, por supuesto que se va a apelar, y se va a seguir hasta las últimas consecuencias. Bueno, por más amenazas, hostigamientos que esté sufriendo yo en este momento, hace varios días, pero bueno, después de la absolución, por supuesto que los hostigamientos y amenazas siguen, me tienen muy controlados mis horarios, mis días, mis rutinas. ¿Cómo? ¿De qué manera notas esto así? Y hace un par de horas nada más me pasó, que yo hay los miércoles en un horario especial voy a un lugar en particular, y bueno, apareció uno de los amigos del pedófilo, una amiga del pedófilo, hostigándome con la mirada. Yo estaba con mi hija menor, bueno, se paró y hostigamiento sobre todo con la mirada, empezó a llamar por teléfono a gente, bueno, después yo por supuesto tomé mis precauciones, entré en un bar y llamé a dos compañeros. Bueno, yo no sé si después el pedófilo y la patota no se acercó porque me vieron que estaba acompañada o directamente no aparecieron, desconozco. Pero digo, yo en las casualidades a esta altura no creo. Y esto no es la primera vez que pasa. Esto me ha pasado muchas veces en estos 5 años. Uh-huh. Pero no sé, parece que yo tendría que estar encerrada ahora como si fuera esto que estoy repitiendo también en todos lados, como si yo fuera la victimaria, ¿no? Claro. Yo no me voy a quedar encerrada. Yo no tengo que tener miedo porque yo no hice nada malo, lo único que hice fue denunciar lo que hay que denunciar, y es la justicia quien debe protegernos, y es el tribunal número 17 quien va a ser responsable por la integridad física de mis hijas y mía de hoy, de hacer en adelante, son responsables ese. Feliciana, te agradecemos, te mandamos un abrazo fuerte y seguimos la causa como la causa continúe. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hemos charlado con Feliciana Vilat. Ayer la justicia declaró inocente a quien fue su pareja y es el progenitor de las chicas. La otra vez que charlábamos yo le pregunté concretamente por esta distinción de progenitor o padre, porque uno se ve tentado a decir padre, y ella marcaba lo del progenitor, uh-huh. Digamos, para circunscribirlo a lo biológico, ¿no? Uh-huh. Que evidentemente es lo que sucede en este caso con Nicolás Valerdi. Bueno, la causa va a seguir seguramente y Feliciana se las ha arreglado para más que bien para, digamos, imponer este tema en la agenda de los medios tradicionales. Nosotros, como sería un tema de nuestra agenda habitualmente, no lo vamos a abandonar, uh-huh. porque ellos estén con sus micrófonos hoy y porque además no tenemos la certeza de que estén con sus micrófonos mañana. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Thank you.

si te falta bastimento, tienes ese corazón. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no canta. Jueves 16 de julio, 15 horas, Palacio de Tribunales. Escrache y movilización a las oficinas del Ingenio Ledesma. Convoca Coordinación Antirrepresiva Zona Oeste, Norte y Sur. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Nuestra lucha te juzga, nuestra memoria te condena. Carlos Pedro Blaquier. Genocida civil. Carlos Pedro Blaquier. Y la justicia te absuelve. Nosotros, te escrachamos. Jueves 16 de julio, 15 horas, Palacio de Tribunales. Bueno, por supuesto, vamos a estar participando mañana de, para quienes nos están escuchando en vivo, mañana del escrache que se hace primero con la radio abierta en tribunales. Vamos a estar allí compartiendo seguramente el espacio con los compañeros de la colectiva, de FM en Tránsito y algunos otros medios que andarán dando vueltas por allí para participar de la radio abierta, y después la ida al lugar donde funcionan las oficinas de Ledesma. Mañana mañana jueves, sí, vamos a estar escuchando en horario público una entrevista con el gitano Julio Gutiérrez de Capoma, que estuvo visitándonos aquí durante el fin de semana, y hemos grabado una charla interesante con él, que vamos a escuchar mañana en el marco de horario público. Seguramente buena parte del programa, si no todo, estará dedicado a la causa de Ledesma y a la previa de la marcha del apagón, que se va a realizar el jueves próximo, no mañana sino el siguiente, y que por supuesto vamos a transmitir como... Ah, ¿no vamos a ir? Ah, no sé. ¿Cómo sos, Tevela? Bueno. Vos decís que todavía tenemos posibilidades de ir. Igual no cancela la transmisión, digamos, haríamos la transmisión desde allá. Pero si no, haremos lo que venimos haciendo en los últimos años, compartiendo una transmisión con los compañeros de la colectiva, a doble estudio y con móviles permanentes desde ese tránsito entre Carilegua y Libertador General San Martín. Ustedes fueron, uh-huh, ¿no? Digo a Natacha Bianchi y a los demás familiares y amigos de Luciana Arruga, que están allí en la sala de operación, y que fueron el anteaño, hace dos años. Bueno, estaremos atentos, es importante, es fundamental. ¿Cómo? Hay un micrófono ahí. Va Mónica Alegre, la mamá de Luciana Arruga, va este año a la marcha del apagón, a compartir ahí ese evento importante para esa comunidad, ¿no? Bien, bien, perfecto. Es importante este año en particular también, uh-huh, porque hay esta cuestión de que haya impunidad aprobada por la Cámara Federal, de hecho por eso es el escrache en tribunales, ¿no? Hace que este año sea especial la marcha, ¿no? Y seguramente va a ser multitudinaria. Esperemos que haya una sola marcha allá, que es lo que viene sucediendo en estos últimos años, porque no han sido fáciles hasta aquí las tareas de coordinación. No es fácil la convivencia. No, pero nunca. Mientras siga siendo una sola marcha, vale la pena convivir. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Esto es una bomba de tiempo, nena, y nadie sabe cómo detenerla. Cómo detenerla. Y ahora que ¿Así hizo eso solo? Ah, bueno. En la retaguardia. y abonarla ingresando en www.telefónica.com.ar. Gracias. Otra vez no pagaste el teléfono. ¿Vos te das cuenta? Otra vez no pagaste el teléfono. ¿Quién paga los impuestos acá? Vos. Con mi plata vos pagás los impuestos. Y mirá lo que pasa. Nos acaba de llamar la señora telefónica. Horrible lo que estás haciendo, TVL. Mirá si te creen lo que están, las personas que están escuchando. Horrible, horrible. ¿Así eso hizo solo? Ah, bueno, bueno. En la retaguardia, arroba... Primero, en esta casa la plata y todo lo demás es de todos. Primero que nada. Tardaste en reaccionar. Dos, el que se ocupa de pagar los impuestos es él. Fernando Rafael Tevele. Gmail. Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, arroba gmail.com. A ver, rapidito, si llegamos a meter lo que nos queda del programa, lo que tenemos ganas de escuchar. Ayer estuvimos haciendo una transmisión especial desde la Manzana de las Luces, desde el sitio, desde el balcón que ocupaba el representante de Gran Bretaña en lo que era el primer parlamento de la provincia de Buenos Aires, cuando la provincia de Buenos Aires era la Argentina, digamos, bueno, más o menos como ahora. Y había un parlamento donde del que participaban los invitados poderosos extranjeros, pero que tenían un sitio allí para participar. Hay una plaquita que identifica en la Manzana de las Luces, en lo que hoy es un anfiteatro, identifica el lugar en el que estaba Sir no sé cuánto como representante de Gran Bretaña. Desde allí con Luis Angió estuvimos haciendo esta cobertura especial de una charla de la que participaron Alberto Santillán, el papá de Darío, también estaba Leo, el hermano de Darío, Jorge Gómez de la Asamblea de Vecinos de Budge, a quien vamos a escuchar en algún momento porque habló de la situación ambiental que viven allí en Budge, casi en paralelo con lo que fue el crimen de Ingeniero Budge, uno de los primeros casos de gatillo fácil reconocibles del regreso democrático. Pablo Pimentel de la PDH de La Matanza, Orlando Agüero del Frente Popular Darío Santillán. Y llegó más tarde y habló Vanessa Orieta, la hermana de Luciano. Lo que vamos a escuchar ahora es a José Schulman, el secretario general de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, referirse a dos informes que salieron hace muy poquito, uno de la Comisión Provincial por la Memoria y otro del CELS, que dan cuenta de la situación que se vive en cuanto a la represión policial e institucional. Como decía Schulman ayer, nadie puede presumir de que el CELS trabaja para Clarín, y tampoco nadie puede decir que la Comisión Provincial para la Memoria esté intentando hacer algo para voltear la candidatura de Scioli. Sin embargo, los dos coinciden en datos tremendos. De algunos de ellos habla Schulman. Es muy interesante porque en los dos informes se relata con detalle lo que ocurrió entre junio y julio de 2014. Hubo una propuesta de crear policías locales cuya primera idea fue de el actual director de la Escuela de Inteligencia, que era diputado del Frente Nuevo Encuentro, el Saín, no me acuerdo el nombre, Marcelo Saín. Esa se discute en el Congreso, ese proyecto. Algunos creen que pueden aprovechar para democratizar las fuerzas policiales. Nosotros no lo entendimos nunca así. En el debate de la Cámpora y Nuevo Encuentro mejoran el proyecto de ley, se aprueban diputados, se aprueban en general en senadores, y aparece Massa diciendo todo esto es una mierda, así no sirve. Los diputados de Scioli se suman a los de Massa, nunca se termina de aprobar en el Senado, y Scioli por decreto crea las policías locales tal como las había pensado Granado, de modo tal que concluyen los dos informes que son nuevas policías subordinadas a la bonaerense, con lo cual lo único que se hizo fue ampliar la capacidad represiva del Estado y ningún control. Y entonces la pregunta mía es sencilla. Si Scioli, siendo gobernador,

Si bueno, no hay que bienvenirse y decirse hola, ¿cómo estás? Eso, todo eso. ¿Hay que saludarse de despedida? En el caso nuestro no, porque nos quedamos juntos. Pero en el caso de un programa de radio que termina con gente que termina el programa de radio y se despide efectivamente... Ah, está. Sí, lo que no habría que hacer es decir chau, Fer, chau, eso no. Pero sí, chau, nos vamos. Sí, ¿no? Sí, despedirse. A ver, saludar a los oyentes, darle la bienvenida y despedirse está bien. Listo, entonces. ¿Escuchaste? ¿Qué cosa? Toda la verdad, toda la memoria y toda la justicia. ¿Nos vamos? ¿Cuánto falta para eso, no? Más que la mitad que decía Shulman. Saluda. Nos vamos, nos vamos. Chau. Saludos. Chau.